Paramore sonando en las mañanas en la X, la canción Ain't It Fun. Y en el marco de What's New, pues ella ya dijo que es muy probable que vuelva a retomar gira en solitario para este 2025. Ella lo tenía programado para antes de pandemia, llegó pandemia, hasta ahí fue. Sí. Y estuvo hablando ya cerrando el 2024, dijo que tal vez solita se iba a mover. Chévere. Bueno, sí, sí, sí. Hayley Williams, tremenda. Bueno, si necesitan energía para arrancar el día, si dicen que escucho que me pare, pues queremos agradecer a Liliana porque ha pedido la canción que es. Gracias, Liliana, por pedir a Mick Jagger en solitario. Con esta canción, God Gave Me Everything, esta es la X. La X presenta What's New. Y llegó al mundo con Million Dollar Baby. Sí. Y fue éxito. Y se volvió viral. Pero tenemos nueva canción, Tommy Richman con Whitney. Lo sé, yo canto muy parecido a Lady Gaga, pero pues no lo hago porque... Sí, ¿no? ¿Para qué? Es para mí. Exacto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para Carla? Me guardo mi talento para mí. Para, y para nosotros, tus amigos. Hay cosas... pero me da pena. No, por eso no lo hago. No, sé que tengo la capacidad. Disfrutamos. Obvio no, vea, les voy a decir una cosa. ¿Qué? Porque muchas veces se piensa que las personas que trabajan en radio o que trabajan con su voz son grandes cantantes. No. Ah, no. No hay nada más falso que eso. Sí, no hay por dónde. Para poder cantar bien tiene que pasar muchas cosas y, en fin. Y aquí no pasa. Acá no pasa. Así bueno, que bueno, nosotros. Nosotros no. De pronto Uri. Uno canta así. Ah, bueno, sí, yo lo he oído cantar. Él entona bien. Y, pero también se guarda. También se guarda sí. Su talento. A veces hace un falsete, lo he visto. Lo he escuchado a lo lejos, en la privacidad. El número uno todavía en Billboard Hot 100. Ahí teníamos a Lady Gaga con Bruno Mars. ¿Sigue ahí? Ahí sigue va. El número uno. Ahí está que le muerde los tobillos tu amigo Benito. Bad Bunny, sí he escuchado. Que número está. Dos está. Ok. Increíble, y creo que es con la canción de salsa, que hace mucho tiempo no pasaba, o de hecho nunca había pasado, que creo una que canción son dos de canciones salsa, que tiene él ya en el top 10. Estuviera ahí tan alto. Y en el Billboard 200 le ganó a Taylor, ya la superó. Ok, bueno, entonces, vamos a ver cómo empieza a moverse ese cuadro. A veces hay que mentir. Sí, es una realidad, es inherente al ser humano. Perdón, no estamos invitando a la mentira, pero la mentira hace parte del ser humano, como dice Andrés, y exacto. A veces uno por no herir a la otra persona, pues dice cositas para sí. Que todos estemos bien, no es engaño ni nada de eso, no lo vean por ese lado, y es cuando salen planes a los que uno no quiere ir. Ajá. Pero tampoco, aunque con el tiempo uno... aprende a decir, no quiero. Sí, eso es verdad. O sea, mientras uno entiende y aprende cómo decir el no sin sentir culpas, uno dice unas mentirillas. Exacto. Y todo depende también de la otra persona, porque uno sabe, uno ya conoce a su gente y la gente de uno sabe que si uno le dice, no, la verdad es que tengo tanto sueño y quiero descansar, sabemos que la otra persona va a decir, está todo bien, no fresco, nada. Todo está bien. Pero hay gente que sí se ofende. Ajá. Si uno dice que no. Sí, mucho y mucho. Este contexto es para presentarles nuestra pregunta del día. ¿Cuál mentira piadosa usa para salvarse de un plan? Chévere, todos las hemos dicho, todos las hemos usado en algún momento, no, es una realidad, no se sientan mal, son mentiras, como dice Diana, que no van a herir susceptibilidades. Ni es engaño, ni tiene que ver con plata, ni nada de eso. Andrés Felipe. A ver, pues bueno, estoy cansado, puede que sea mentira, puede que sea verdad, pero es la que más uso, así no esté cansado, porque salgo a comer, ¿no? Por otro te lado. Entiendo, ya. O hago entiendo. Otras cosas, o he descansado toda o la sea, tarde. Ese plan no te interesa. No interesa. En lo entonces, más mínimo. O sea, hermano, aquí puedes ir al cine, te dieron ganas de ir al cine, pero no exacto. Quieres ir a bailar. Hermano, la semana hermano, muy pesada, estoy cansado, mucho trabajo... Necesito descansar, muchas gracias. Lo dejamos para después. Y voy a pero, otra cosa. Pero está bien. Sí. ¿Te ha pasado encontrarte con alguien al que le has no, dicho, no, no, bendito no. sea? No, no, no. Muy bien, te felicito. Ni huir, ni, bueno, una vez nos tocó huir, de hecho, de una persona que estaba justo en el carro por ahí, pero no nos vio, no nos vio. Eso fue muy chistoso, nos escondimos detrás de la maleza. Exactamente, nos camuflamos. ¿Tú cuál porque, dices? Pues también hay planes que uno quiere hacer con cierta gente. Es que esa es la otra también, uno a veces no, no quiere todos. Estar con todos. Ajá. En cosas, y entonces uno se guarda y se cuadra para cosas más tarde. ¿Sabes cuál otra es buena? ¿Cuál? La de en el caso de los que tienen pareja, que está enferma la pareja. No, mi novia está enferma, está un poco complicada, necesito pues, estar pendiente de ella, no logro ir. Esa también me ha funcionado. Esa funciona. Sí. Antes me funciona, o sea, ya no la, digamos que ahora la uso y es genuina. O sea, antes la usaba. La mentira se convirtió en realidad, en verdad. Mi horario no me ayuda. Sí, claro. No, es que mi horario no me ayuda. Y antes cuando tenía más energía y juventud divino tesoro, había energía. Claro. Pero uno dice, no, es que el horario no, ya, el horario no me da. Ahora genuinamente el horario no me da. O sea, es literalmente una mentira que se convirtió en realidad. Necesito dormirme a las 7 de la noche en 3 semanas. Uf. Y evito cualquier plan que sea en la noche. Sí, no, o sea, no. En la tarde, es eso, noche, entonces inclusive. Era como mi horario no me ayuda. Bueno, ahí está, muy, muy chévere. Sí. Díganlas, cuéntenos, escríbanlas en @ más música mentiras piadosas. Sí, para evitar planes. Evitar planes. Muy bien, escuchemos a los Black Eyed Peas. Esto es Don't Lie. Artistas confirmadas para el concierto benéfico que se va a realizar en Los Ángeles. Ahí teníamos a Pink. Esto va a ser el 30 de enero. Okay. Grandes nombres. Sí. Ayer estábamos haciendo un repaso por los artistas que van a estar. Chévere. Así que bueno, acá teníamos esa voz fantástica. Nos vamos ahora con algo a lo que realmente le tengo pánico y es leer la mente del otro. Pues parece que está siendo una realidad. Ahora, si es una persona que por, no sé, un ACV, una trombosis, no ha logrado comunicarse, perdió esa habilidad, sí. Me parece bien poder tener acceso a, pero sí. Uy, amigo, leer es la mente, no. Hay una línea ahí muy delgada. Todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero yo a mí no me gustaría que me leyeran la mente porque todos. Mi mente es muy oscura. Y, no, todos tenemos cositas ahí. Uf. Feas. Miren, la Universidad Tecnológica de Sydney, en sí. Australia, diseñó un aparato que detecta los pensamientos de una persona y los transcribe. Ah, bueno, para completarse subtitulado. Exactamente. En otras palabras, pues puede leer la mente. Se trata de un casco que además de transcribir los pensamientos, permite dar órdenes y que una persona se comunique o se pueda comunicar bueno, con el resto eso, del mundo eso sin por necesidad ese lado, de decir una sí. palabra. Por lo que hablábamos, por el lado de lo que hablábamos, sí, está bien. La universidad estuvo trabajando por varios años en un aparato que pudiera leer la mente, entre comillas, de las personas. El objetivo es ayudar a los pacientes con problemas de habla o a aquellos que algún tipo que tienen algún tipo de parálisis, lo que tú entiendo. Mencionabas, que es bien importante. En pro de la ciencia y de la salud, maravilloso. El prototipo es un casco portátil que funciona sin la necesidad de tener un dispositivo implantado en la cabeza, ¿no? Como okay. también se está trabajando por los lados de Elon Musk y su Neuralink. En lugar de esto, utiliza sensores que detectan la actividad cerebral. Sí. Esos datos recabados son procesados por una AI que los traduce en palabras. Okay. Y puede escribirlos o transcribirlos de manera inmediata. Científicos de la universidad trabajaron durante mucho tiempo entrenando esta inteligencia artificial para asociar los datos con palabras y posteriormente oraciones compuestas. Según bien. Rafael Yuste, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Columbia de Nueva York, dice, se puede empezar a utilizar la nanotecnología para asistirles bien. De manera que puedan mover el cuerpo, los brazos y las piernas robóticas. Bueno, muy bien. En el caso de la ciencia y la salud, perfecto. Pero necesario. Los peligros. Sí, claro, pues todos. Hasta la clave del cajero, o sea, todo. Exactamente. Si bien se busca usar esto para ayudar y mejorar la calidad de vida de muchas personas, ya se detectaron los primeros problemas. Durante las pruebas en ratones, los científicos lograron activar un sector, de la corteza cerebral que hacía actuar al ratón como si viera una imagen que no es real, ¿no? Entonces, primero que todo, alucinar. Únicamente estaba en su cerebro. alteración de la realidad. Esta situación implica un problema ético y social, por supuesto, que no se había planteado durante la investigación y que le da la oportunidad a externos de manipular la realidad de las personas. Entonces, ese vendría a ser... Esta es la nueva Nissan. Tu nuevo hogar. Estas son las mañanas en la X. Entonces, sí, no, en manos... Complicado. Además de manipular la realidad de otros, pues también podrían tener acceso a datos e información pues personal, ¿no? Útil. ¿Viste? Para cada quien, íntima. Entonces, claro, tiene sus dos partes, obviamente. Es como que todo, ¿no? Qué increíble, según el manejo que se le dé. Exacto, exacto. Puede ser una cosa maravillosa. Por el tema de, no sé, personas, como lo decíamos, que no lograron volver a comunicarse, pero por otro lado, pues hasta aquí llegamos. Sí, la verdad es que sí. Yo de entrada diría como, no, olvidémonos de esa idea. Sí, no, de no. O sea, o por lo menos que sea ejecutada únicamente en planos científicos, en el sector de la medicina, y que solo lo manejen ciertas personas, pero esas personas se pueden corromper por dinero, claro. Y los pueden vender más caro. La humanidad no nos da chance. La historia nos ha enseñado que eso no pasa, que no hay que confiar en la misma humanidad. Así que bueno, ya está siendo una realidad. Yo creo que en el futuro esto ojalá ayude a muchas personas pues que tienen este tipo de problemas, pero esperemos que no se use para malas cosas. Hablando de eso, pues Read My Mind de The Killers. Mañana X al aire, Michael Hutchinson, recordándolo con su gran voz sin excess, la canción Elegantly Wasted. Nació un día como hoy en 1960, se ha confirmado los artistas que van a estar en la fiesta que se hace dos días antes del Super Bowl. Hace un año los encargados de la fiesta fueron Calvin Harris y Kid Cudi. Ah, bueno, buena fiestica, eso sí debió ser. Esta vez no sé, esta vez me quedo por uno. ¿Por cuál? Anderson .Paak. Te quedarías por él. Por él. Ya. Se confirmó Anderson .Paak, Megan Thee Stallion. Chévere. Y Blink 182. Ok. Esto va a pasar el viernes 7 de febrero. Eso sí es verdad. Dos días antes del Super Bowl siempre se ha hecho esta fiesta. Hay que recordar también que para el show del medio tiempo está confirmado el señor Kendrick Lamar. Así que bueno, más invitados estarán. John Batiste va a ser el encargado de cantar el himno nacional antes del juego. Ok. Ahí están los nombres de músicos que tendrán relación o por lo menos estarán en esta gran fiesta del Super Bowl. ¿Esto va a ser cuándo? ¿El 27? El 7 es la fiesta, el 9 es el Super Bowl. Listo, o sea, ya en unas dos semanas larguitas. Sí. Muy chévere, bueno, escuchemos entonces aprovechando a Anderson .Paak aquí junto a T.I. Esto se llama Calm Down. Ella es Selena Gómez, canción pandémica del 2020, se llama Rare. Bueno, cuéntanos, entonces... Cuéntanos todo, Dayana, por favor. Vamos a revisar a nuestros oyentes, que pues les agradezco porque tienen un gran abanico de mentiras. Hoy estamos hablando de mentiras piadosas que nos ayudan para salvarnos de algún plan al que no queremos ir. Porque sí, existen. Y hay gente que va a decir, ay no, yo no digo mentiras, es mentira, no es mentira pequeña, todas las mentiras. Yo sí de frente igual. Digo, nah, ay, no, amigo. No ha dicho cositas. En algún momento lo has hecho, lo has dicho. Exactamente. Acá nadie está libre de culpa. O sino que tire la primera piedra. Pero lejos. Exacto. Y además todos somos seres humanos. Y ay, sí. Y hay un día que uno no quiere, no quiere, por más que uno quiera a la persona. Esa es otra cosa. Que uno no vea a alguien no quiere decir que uno no lo quiera. Exacto. El amor está ahí. Sí, muy perfecto. Bien. Entonces. Parece enseñanzas hoy. Gracias. Mentiras piadosas para salvarnos de plan. Diana dice... Ah, no tengo con quién dejar a mi perro. Importante. No, y a veces es muy cierto. Y es cierto, y si lo dejo solo se queda aullando todo el tiempo. Y uno no quiere que los perritos sufran de esa manera. Me gano es un problema con los vecinos. Ah, tiene toda... También. Todo eso es ella. Todo eso es ella. Claro, y no, y seguramente alguna vez le pasó. Y por eso lo dice, seguro. Ahora, también esto no quiere decir que esto no de verdad pase. Sí, es verdad, es verdad. Te divertido. ¿Qué dice? Estoy esperando porque me había comprometido con mi familia. Te aviso cualquier cosa. Sí, la familia también es una carta que uno juega a la fija. Ay, pero cuando uno ya no tiene. No, un tío, una tía, la vecina. Nicolás, no, me agarro una gripa. También. Que voy a ir allá a contagiarlos. Es cierto, y además que por esta época en Bogotá todo el mundo tiene gripa. Camilo, no, estoy tomando medicamento y mezclarlo es peligrosísimo. Uy. ¿Para qué voy? Bueno, sí, también, es cierto. Aunque le pueden decir, no, pues no tome. Aquí hay otras cosas. No, pues entonces ahí es cuando le dicen, no, pero usted sabe que yo voy a tomarme un traguito rico y me voy a amargar porque no puedo. Sí, no, exacto, no me saquen de mi casa, sino tal, listo, perfecto. Dale tú. Aquí en @X más música en Instagram dice, no utilizo, Kat Von dice que no utiliza ninguna de estas personas. No te creo. Ya saben que me agendo con facilidad. Ah, es que nunca dice no. Es que no puede ahora decir sí no. Te creo. Mira, esta es una de la era reciente. Lida Juice 93 dice, no hay agua en la casa. Entonces, por supuesto que no puede bañarse, no puede asearse. No, y yo no puedo salir así, me siento sucia, no va a llegar a... No, muy bien. LFMR y muchas letras más 92 dice, la verdad indiscutible, no tengo plata. Ah, bueno, puede ser verdad o puede ser mentira. Ok. Exactamente. Y aquí hay otra persona que también, yo soy Mike, dice, no hay plata. No estoy corto por estos momentos. Y Gabriel Caseto dice, estoy largo de frenos. Ok, directo a Caracas. Claro. Situación complicada. Sí, no prefiere no. Evitar problemas. Yo creo que eso es más verdad que mentira. Esta es la X. Mentiras piadosas para salirse de planes, para evitar planes. Aquí está Shabuzia, Barsong.